Cantatín Arunacasa, Voces del Amanecer, conociendo nuestra diversidad desde nuestros orígenes ancestrales. Programa realizado por el Taller de Radio Indígena de Arica. Aski suma uru, aski suma haipu, aski suma ruma, uyaknaka hilatanaka. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, hermanas y hermanos. Soy Mariela Espíndola y junto a Patricia Flores les damos la bienvenida al programa Cantatín Arunacasa, Voces del Amanecer. Suma Haipu, Cuyacanaca, Gilatanaca. Bienvenidos al programa Cantatín Arunacasa, que nace como producto de los talleres Radio Indígena, iniciativa financiada por el Consejo de la Cultura y las Artes a través del programa de Pueblos Indígenas. Les invitamos a que desde el 2016 estamos trabajando por el derecho a la comunicación de los pueblos indígenas. Elegimos la radio como el mejor medio para difundir desde nuestras voces los temas que nos interesan a conocer. Pueden buscarnos en internet como radioindigenaarica.embll.com. Repito, radioindigenaarica.embll.com. En nuestro tercer programa conversaremos sobre el territorio y espiritualidad. Pati, te cuento que el culto a la Pachamama o Madre Tierra y el ordenamiento de la vida de acuerdo a los ciclos de la naturaleza, a la configuración del espacio geográfico y a la sabiduría ancestral son la base de la cosmovisión aymara. En su religiosidad se integran en una sola unidad los ritos precolombinos y las tradiciones católicas. La cosmovisión aymara ordena religiosamente su mundo en tres dimensiones: sus relaciones sociales, sus relaciones con divinidades y antepasados y sus relaciones con la naturaleza. La visión religiosa que tiene la aymara de su historia y su geografía en términos mitológicos ordena su mundo temporal y espacial, sirviendo de base para las estructuras de la comunidad. La organización social se basa en cargos o jerarquías indígenas. Están directamente ligadas a sus costumbres, tanto originarias como adoptadas del catolicismo. Qué interesante, Mariela, a conocer la visión de nuestros pueblos. Bueno, también les contamos que el 2016, en el primer taller de radio que realizamos, Jiwasan Arunacasa, Voces Andinas, Quilpa, Floreo de Ganado. Vilma, ¿estás llevando tu cámara para sacar fotos? Sí, pero no le digas a mi abuela. A ella no le gusta que saquen fotos al floreo. Está bien, no le diré nada. Hola, chicas, ¿para dónde van? Vamos a Guayatire, al floreo de llamas y alpacas de mi abuela Justa. ¡Oh, qué lindo! Mi tía también lo hará la semana que viene, con el gato Titi y todo. Sí, lo mejor es cuando está lloviendo y aún así se tiene que continuar. A mí me gustan los colores, los aretes, hasta el chimpo. Y la canción que cantan es muy linda, llena de sentimientos y emociones. Sí. ¿Se acuerdan? Hacha oco sumanca marrumero, romero, romero. Hacha coyo sumanca ma romero, romero. Futu apsuñama aptati futu apsuñataki hisa janiu hachamamaharu santati juparu janiu hutu apsuña muniriti akawainyuru. Hisawali haniukun santi. Hisawali haniukun santi. Kamisaraki tawakonaka. Kaukiru sasarhapta. Wayatiri markaru saraptua. Justa hachamamaha. Kauranaka alpachunaka. Wainunagaru. Jiwa kiwa taina ma pacha uru uthi ukana lurakira kingwa titimpi tagpachani. Hisa sumawaliwa halupacha walhapana ukamaraki takikuns lurani uthiwa. Nayanga takikunsa muntua sarsilunaka chimpunaka ukawali saminakapa. Kirkinyanakapa Sumba hiwaki, take aihayunaka, chuimanaka, pokayawi. Hisa, rumiru rumiritu, rumiru rumiritu. Ukamawa. Hiwasan, Arunakasa. Voces andinas. Área de pueblos originarios del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, región de Arica y Parinacota. Estamos en el programa Cantatín Arucanasa, conversando sobre territorio y la espiritualidad. En nuestro programa también queremos hablar sobre la importancia de nuestras prácticas culturales territoriales. ¿Cuáles son las tradiciones que más practicamos? ¿Cuál es la festividad más linda de mi pueblo? ¿Qué significa pasar una fiesta? Es lo más lindo que hay, pasar una fiesta, hermoso, hermoso, súper lindo. Por ejemplo, yo he participado desde niña, desde que yo creo que nací. participé en todas las fiestas, incluso yo soy bautizada en una en un pueblo de Tacora. Me bauticé con no, no con las tradiciones de hoy, con velita, saliendo de la iglesia, haciéndola con toda la familia ahí, una bailada, pero ahí mismo en el pueblo, saliendo de la iglesia. Todo, o sea, lindo. Ahora cambié un poquito la modalidad de la fiesta, pero igual es bonito. Ay, qué fantástico. Sobre todo, igual he vivido en el Valle de Yuta, igual antes las comunidades trabajaban así en comunes, por ejemplo, yo hoy por ti y mañana por ti. Así, no eran así, oye, ¿sabes qué? Tú me pagáis tanto y tú me pagáis tanto. No era así. Por ejemplo, yo trabajaba, mi mamá trabajaba en una parcela, decía ya, ¿sabes qué? Hoy día nos vamos a juntar, vamos a hacer una... Tú me ayudes ahora, vamos a sacar todo este trabajo hoy. Y mañana trabajo con mi vecino y también le ayudo a mi vecino. Una por otra. Entonces, igual que los bailes, o sea, se hacían... Lo mismo que pasaba en Tacora se reproducía acá en Yuta. Sí, también, súper lindo. Y aparte de eso, que también hacían la fiesta de 3 de mayo. Cada tiempo tienen sus fiestas, bien las cruces, comidas, baile. Súper lindo. O sea, a mí me gusta. ¿Y a tus hijos han logrado participar también? A mis hijos, como que a dos les gusta y como que a otros dos no les gusta mucho. Por el hecho de que hubo un tiempo en el racismo. O sea, yo también un tiempo sí, porque yo cuando viví hasta los 7 años, súper. Me gustaba el mundo aymara, como decía indígena. Pero ya cuando yo empecé a entrar a estudiar acá Arica, las cosas cambiaron. Porque cuando yo llegué acá, morenita, de rasgo andino, entonces sufrí como una discriminación. Por el hecho que era morenita y todo eso, entonces ya yo no quería ir al colegio. Dejé de valorar tu patrimonio cultural. Sí. Ay, ya me olvidé de hablar, porque yo antiguamente cuando yo vivía con mi abuelita. Era bilingüe. Sí, hablaba mi abuelita, hablaba aymara, y yo entendía súper aymara. Pero ahora es como que tengo mi cabecita en el cerebro, dormido las palabras aymara. Claro que cuando voy recordando, voy tomando la misma, pero, o sea, ahora me siento rico sentir ese recuerdo, porque estoy recordando algo lindo que yo tenía dormido ahí, que no lo quería recordar. Es como contactarte con la esencia de tu ser. Ay, qué bonito. Sí, pero hoy en día como que me está gustando más, estoy retomando todo eso, pero hubo un tiempo que yo lo rechacé. Entonces yo pienso que mis hijos están en la misma etapa, que igual como que un tiempo, no, que tú soy moreno, no, que tú soy así. Entonces ellos tampoco como que quieren ser andinos. Pero los más chiquititos, como ya están pasando aymara en su colegio, no, ellos tienen otra mentalidad, los más chicos. Quieren bailar, quieren participar en los carnavales. Por ejemplo, ahora me dicen, mamita, yo quiero bailar en los carnavales. Yo quiero participar, pero si antes participábamos, ¿por qué ahora no? Yo le digo, ah, sí, ya, después vamos a participar. Por el hecho de que mis otros dos hijos no quisieron, ya como que no quieren, como que son más grandes, tienen otro pensamiento. Ese pensamiento ya ha cambiado. Que tú también, o sea, todo es cambiable, porque tú también pasaste. Yo también cambié. Y ahora como era, yo estoy retrocediendo y ellos también, los más chiquititos, van como retrocediendo. Yo creo que es igual, depende de la crianza que uno tiene, que los educa a los niños. Oye, nada que ver, pero ¿te casaste con aymara también? O sea, ¿te emparejaste con aymara o...? Eso fue una... Por ejemplo, yo decía, ya, ¿sabes qué más? Yo jamás me voy a fijar en una persona ya que sea aymara, porque supone que yo iba a cambiar, pues claro, iba a dejar atrás. Valoraba aymar lo distinto, entonces sí. Quería acercarte a eso. Ya, y no quería nada, mundo, olvidado todo. Yo vivía mi mundo, todo así. Pero después hubo un momento que yo conocí una persona que era... No se notaba que era aymara, no. Ah, no, ya. Que era de Bolivia. Entonces, yo lo conocí a él, pero él era así como... Súper urbano, de acá, de Arica, todo. Pero yo nunca me imaginé que él tenía familia... ¿De pueblo originario? Pueblo originario andino, y mucho más grande que el mío. Ah, mira. Entonces, cuando yo me junté, lo conocí ya, exacto, ya. Pero después vi, conociendo a su familia, tenía... baile, sobre todo cuando una vez mi suegro pasó en Bolivia un baile, fue pasante. Las bandas, hermoso. No es como acá un grupo así de 10 personas, 20 personas, no. Es como un regimiento. Y las fiestas son 4 días, súper lindo. O sea, yo quedé así como maravillada. era algo lo mío, pero no tan. Entonces a mí me empezó a recordar sobre lo que yo tenía. Yo digo, ay, ellos tienen sus tradiciones así, pero yo también tengo los míos. Entonces fui como despertando a la vez lo que yo tenía ahí guardado. Y ahora como que ya estoy así como ya con más ánimo ya de ser andina y de ser de pueblo. ¿Y todavía viajas a Tacora? ¿Tienes alguna conexión con el pueblo? No mucho, pero de vez sí, porque tengo a mi tío que son de Ancolacane. ¿Ya? Entonces ahí cuando hacen fiesta, 25 de julio, así, y ahí yo participo con ellos. Ah, y este año viajaste. Para el 25 de julio. Para 25 de julio este año no viajé, por el hecho de mi trabajo, porque ahora estoy trabajando en un jardín y no puedo. Y permiso, cada rato, claro. Pero si yo tuviera la oportunidad, iría. Porque ahora me gusta y como que me siento más relacionada con él. Ahora como que ya estoy aceptando lo que en realidad soy. Ahí mara. Oye, ¿y alguna vez te ha tocado pasar una fiesta? No. Es que no me atrevió mucho, porque igual hay que tener conocimiento de cada paso que uno da en la fiesta. Por ejemplo, como decir, en el pueblo aymara es diferente la fiesta. Yeah. Se pasa así, por ejemplo, ya, vamos, tú pasas ahí esta fiesta. Uno pone un saco de papa, un poco de tomate. Llamo. Y así ya yo me pongo la orquesta y todo. Y así se arma la fiesta en comunidad. Yeah. Pero en otra expectativa de fiesta, lo que hacen así como en la zapa es diferente, porque ahí el pasante pone todo. Pone la banda, la comida, todo. Puede ser de repente que alguien se ponga así. Entonces como que son diferentes tradiciones. Pero sí, aunque eso sean... que tú relatas me recuerda algo, porque yo soy mestiza. Mi papá nació en Punta Arenas y mi mamá en Putre. Entonces yo si bien crecí algunos años en el pueblo Coronel Alcerreca, más encima mi abuela se hizo evangélica. Y entonces que, no sé, como que el baile, la tomatera, todo eso está como outside, fuera, chao, no. Entonces, que yo vivenciara en mi infancia cosas relacionadas con la cultura, no. Pero sí me acuerdo haber escuchado relatos, porque mi abuela era de Parinacota, de una estancia cercana a Parinacota. Me acuerdo que una vez contó que a ella le tocó pasar una fiesta y parece que ella no era de muchos recursos. Entonces nos contó algo así como que ideó una estrategia, que fue ahorrando, juntando, y después al final la gente que vio su esfuerzo también le empezó a ayudar, creo. Y entonces dijo que pasó que, o sea, como ella lo contaba, es como que ella parece que era sola, no tenía mucho, y los que habían pasado antes tenían más recursos, entonces como que sin querer la ofendieron un poco, no sé, de alguna forma le dijeron, ay, pero qué clase, cómo va a ser tu fiesta, va a ser fome, porque no sé, tú qué vayas a poner. Y mi abuela se picó y empezó a trabajar, a juntar, a crear, y parece que pasó muy, muy buena fiesta. Eso me acuerdo haber escuchado. Sí, en realidad a mí de repente igual me gustaría, sí, más o menos, que yo conozco cómo hay que hacer, cuáles son todo ya. De este aspecto no tengo problema. Lo que sí, tengo un tiempo de los 7 años, cuando yo me vine para acá, conocí un poco la palabra de Dios. De testigo Jehová, cosas así. Entonces, como que eso ahora me prende un poquito de miedo participar así, como las fiestas así. Eso un poquito. Claro, la línea protestante tiene una es más sincrético la línea católica que lo va integrando. Sí. Pero a veces me pongo a pensar, digo, bueno, si nosotros teníamos eso, si somos aymara, no deberíamos de pensar así, porque antiguamente los aymaras no teníamos iglesia, no dependíamos de iglesia, no dependíamos de católica, nada de eso, porque nosotros éramos nosotros mismos, nosotros teníamos nuestras creencias. No teníamos nada de eso, ni iglesia, ni nada, porque nosotros fuimos como adaptados a eso. Entonces a veces yo me pongo a pensar, pero si yo soy aymara, ¿pero por qué creo en eso? Si nosotros aymara antiguamente, si somos aymara, no deberíamos creer en iglesia, en nada de eso, porque nosotros éramos aymara y teníamos nuestras tradiciones, y en nuestras tradiciones no entraba la Sí, yo comparto contigo un poco en esa línea, en el sentido de más bien que yo creo que nosotros los Aymara y todos los pueblos originarios de América Latina o todos los continentes tenemos una fuerte conexión con la naturaleza. Sí, esa y es la naturaleza es como... como visión andina. Sí, pues como más allá que el tiempo, que el este, y en ese sentido como que no tendríamos problemas en mezclar uno con otro. Para no, o sea, no tendría por qué ser pecado, no sé, bailar para la tierra o cosas así. Sí, en eso yo también estoy de acuerdo. Sí, yo creo que tenemos todavía como tareas de largo para seguir analizando y para seguir analizándonos uno mismo como persona. Para ver ese tema bien. ¿Y la fiesta que más te gustó en tu infancia, te acuerdas? A mí me gustaron todas. Del empezar de mi bautizo, que fue lo más hermoso para mí, cuando me bautizaron mis padrinos y todo. ¿Qué edad tenías? Yo me acuerdo entre medio oscuridad y luz así, que salí de iglesia, teníamos tres, cuatro añitos en esa edad, sí. Y me acuerdo que salí salimos de la iglesia, mi madrina, y entre vez vi velitas. Pero yo decía a mi abuelita, ¿por qué yo vi velitas? ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Por qué? Y mi mamá dijo, pero si en esa fecha tú te bautizaste, por eso que tú recuerdas eso. Pero yo lo único que recuerdo es esa imagen donde habían hartas velitas y todos salían y todos estaban como cantando, pero yo no entendía qué es lo que yo recordaba. O sea, por eso que mi mente se viene algo así como una imagen. Pero esa imagen no sé de dónde viene. Entonces yo me puse a preguntarle un día a mi mamá, ¿por qué tengo esa imagen? Y ahí mi mami me contó que era eso lo más lindo, y después todos los bailes me gustan. Qué bien, súper bueno los recuerdos. Gracias, Pati. Achach con Dorito Koski, al camire y a tu carura yami, aquel mal cuya bombero, a chacuyan mal calparú, mamá niña capuzatay. Achach con Dorito Koski, al camire y a tu carura yami, aquel mal cuya bombero, a chacuyan mal calparú, mamá niña capuzatay. Regresamos al programa Cantatín Arucanasa, programa de territorio y espiritualidad. Mariela, ¿tienes información sobre la religiosidad andina? ¿Qué nos puedes contar sobre eso? La religión andina sufrió profundas transformaciones y heridas debido a las campañas de extirpación o erradicación de idolatrías de los siglos XVI y XVII. Sus efectos generaron una paulatina yuxtaposición y sincretismo ideológico apoyado en los siglos siguientes por la parroquia rural tolerante y estacionaria, que ejerció una enorme influencia en los ámbitos campesinos de los Andes. En la región Aymara, que incluye al sur de Perú, Bolivia y el norte de Chile, la expresión sincrética de la religión tiene actualmente como vehículo ritual y mitológico formas culturales autóctonas entretejidas con tradiciones de origen español. Juntas forman una trama de significados y prácticas ordenadas dentro de la comunidad durante el transcurso del ciclo anual. Es así como en el calendario ceremonial, con ritos dirigidos a la fertilidad de la tierra, el ganado, las aguas y el bienestar humano, se entremezclan también el saludo y veneración de los santos patrones de cada pueblo. ¡Qué interesante! Así nacen las fiestas religiosas, con los santos católicos de cada pueblo. Bueno, auditores y auditoras, ahora nuevamente invitamos a escuchar una cápsula sobre las festividades andinas y un tema musical. Jiwasan Arunakasa. Voces andinas. Huilancha. Rito de ofrenda dedicado a la Pachamama, que consiste en ofrecer la sangre de un animal a la Madre Tierra, con la finalidad de obtener abundante cosecha, logrando la reciprocidad con la naturaleza y el hombre andino. Esta ceremonia debe ser realizado por un yatire, sabio de la comunidad. Huilancha. Uywa huilampi pachamamaro wahtañawa. Ukamaraki pachamama jiwasaro wahtanchistani walja pocotanacampi. Ukamas suma kamasñataki jiwasampi pachamamampi. Aka huilanchaj ma yatirin lurtawi parakiwa. Jiwasan Arunakasa, Voces Andinas. Área de Pueblos Originarios del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región de Arica y Parinacota. Carnaval es la fiesta de la tierra. Armes en la rueda y con formalidad. Armes en la rueda y con formalidad. Que dirá la gente, somos para nada. Que dirá la gente, somos para nada. Hay que así que sí, hay que no. Sí que sí, ay que no, que no. A mí me da pena cuando hay ocasión. A mí me da pena cuando hay ocasión. Muchacha bonita, lunar en la cara. Muchacha bonita, lunar en la cara. Bien que te cae la cinta morada. Qué bien que te cae la cinta morada. Ay, que sí, que sí. Ay, que no, que no. Ay, que sí, que sí. Ay, que no, que no. A mí me da pena cuando hago caso. A mí me da pena cuando hay ocasión. Socorro me grande, pachama es mejor. Socorro me grande, pachama es mejor. Bolón desechado se lleva las flores. Belén desechado se lleva las flores. Desde Chuquisaca me mandaron flores. Desde Chuquisaca me mandaron flores. Una canastita llenita de amores. Una canastita llenita de amores. Ay, que sí, que sí. Ay, que no, que no. Que sí, que sí, ay, que no, que no. A mí me da pena cuando hay ocasión. A mí me da pena cuando hay ocasión. Las nubes del cielo no quieren llover. Las nubes del cielo no quieren llover. Porque el señor cura tiene su mujer. Porque el señor cura tiene su mujer. ¿Qué trabajo estoy pasando? Ay, vida mía, por la mayor. Ay, agua y suciedad. Qué trabajo estoy pasando. Ay, vidita mía, por la mayor tiranía. Ay, agua y desilusionó. Yo no canto por cantar, ay vidita mía, sino por desechar pena, ay agua desilusionó. Yo no canto por cantar, ay vidita mía, sino por desechar pena, ay agua desilusionó. Mañana cuando me vaya, ay vidita mía, te cruces te de dejar, ay agua y asusiona, una para despedirme, ay vidita mía, la otra para no volver, ay agua y asusiona. Cerro verde y palomita y baja mi sobeta, ya que cerro verde y palomita y baja mi sobeta, una tras quilada y palomita y otra sin oreja, una tras quilada y palomita y otra sin oreja, ay, ay, ay, y otra sin oreja, ay, ay, ay. Otra sin oreja, las cochabambinas en palomita y se van de mañana, las cochabambinas en palomita y se van de mañana, se van de mañana y palomita y a robar los chocos, se van de mañana y palomita y a robar los chocos, ay, ay, ay, ay, a robar los chocos. Ay, ay, ay, a robar los chocos, zapatea duro el palomita y sobre esta granada, zapatea duro el palomita y sobre esta granada, hasta que reviente el palomita y agua colorada, hasta que reviente el palomita y agua colorada, ay, ay, ay. Agua colorada, ay, ay, ay, agua colorada. Pache, el carnaval. De papa, esta noche no te escapas, cúpulas, cúpulas, cúpulas. Regresamos con nuestro programa Cantatín Aruna Casa, Voces del Amanecer. Tenemos una invitada que nos contará sobre el taller de Radio Andina. Hola, Leila. Hola, Mariela. Hola, Patricia. Hola, Leila. Ahora queremos conversar un poquito sobre el taller de radio. Leila, cuéntanos, ¿cómo nace este taller? Bueno, les cuento que este taller de radio indígena nace después de un proceso que hemos trabajado con el Consejo de Culturas y las Artes. Yo les voy a contar, antes de que nos conociéramos, el Consejo de Cultura y las Artes de la región de Arica hizo la consulta indígena sobre el Ministerio de Cultura. En ese marco, la gente que participó y estuvo en la consulta, salió, cierto, también la inquietud acerca de la participación de los pueblos en los medios de comunicación. Bueno, este proceso de consulta nos sirvió también para conocer a las personas encargadas del departamento o el área de pueblos indígenas que se crea en ese momento. Bueno, entonces en esa participación y conversación surge luego, cierto, la posibilidad de hacer el primer taller. Y si ustedes lo recuerdan, el primer taller nosotros hicimos una convocatoria abierta. En esa ocasión tratamos de, incluso hicimos insertos en medio, tratar de, y quienes conocían a quién, para que participaran en este taller. Este taller tiene el propósito no de hacer periodistas. Nosotros no estamos haciendo formación de reporteros ni periodistas, sino que a personas que son indígenas, en este caso aymara, accedan a los medios de comunicación, se formen, conozcan, cierto, la radio, y de esa forma ojalá en el futuro continúen en el desarrollo de un proyecto mediático, por ejemplo. Pero principalmente tiene que ver también con la difusión de la cultura, del patrimonio, de la lengua. Por eso nosotros el año pasado realizamos unas cápsulas bilingües, ¿cierto? No todas hablamos aymara, no todas somos hablantes o de alguna forma entendemos algo o estamos en formación, pero sí en el grupo hay gente que son hablantes, ¿cierto? Hay personas que son hablantes aymara, nativas o no, pero son hablantes hoy en día. Entonces, el primer producto fue realizar estas cápsulas que la estamos pasando en este ciclo de programas que tiene que ver con las festividades andinas, las festividades en el territorio. Como muy bien hoy día ustedes estaban hablando en el programa de tradiciones y costumbres, digamos, de los pueblos, es parte, ¿cierto?, de la religiosidad hoy en día y es parte de las tradiciones andinas. Entonces, el año pasado hicimos todo ese trabajo, ¿cierto? De grabar, ¿se acuerdan? Hicimos los libretos, de conocer y ha sido un trabajo, la verdad que igual cuesta hacer la mantención, ¿cierto?, de este tipo de proyectos, porque muchas de las personas se dedican a otras cosas, ¿no? Hay que estar y hay que generar el tiempo y el espacio para hacer este tipo de iniciativas. Pero la experiencia del año pasado demostró que había alto interés. Nosotros, ¿te acuerdas, Mariela? Éramos hartos en algunas de las primeras clases, éramos como 20, no sé si te acuerdas tú. Algo. Sí, éramos varios que fueron interesados en participar. Y la primera parte era eso, ¿no? Poder primero agrupar a gente que quiera participar en estas iniciativas comunicacionales. Ahora, cuéntanos, ¿qué tipo de formación proporcionaron estos talleres? Bueno, nuestros talleres proporcionaron la formación principalmente lo que tiene que ver con derecho a la comunicación indígena. No sé si se acuerda, habíamos clases donde hablábamos de los derechos, conocimos la experiencia de otros pueblos que hacen radio. ¿Y eso por qué es importante? Porque hay que entender que estos talleres nacen en ese contexto, en el ejercicio de los derechos y el derecho a la comunicación. Y además hubo formación después radial. El año pasado primero hicimos cómo hacer libretos, ¿se acuerdan? Hablar, ¿te acuerdas? Hicimos ejercicios de vocalización. Y este año tratamos de acentuar un poco, de acuerdo a los intereses que manifestaron el año pasado, que era la edición, que es bien compleja, ¿no? La edición de audio, ¿sí? Pero no es tan fácil. Entonces, eso este año lo acentuamos, hicimos un poco más, y además, este año quisimos grabar programas, ¿cierto? Los programas que ustedes realizaron, los libretos que ustedes también crearon. ¿Por qué es importante la comunicación para los medios andinos? Es importante porque primero, digamos, ¿cuántos programas de gente indígena ustedes conocen? ¿Cuántos programas de radio existen hoy en día en Arica? Uno mayormente, he visto dos, yo. Tres. Dos o tres, pero... Claro, o se concentran en un solo medio o en dos medios, ¿cierto? Sí. Y son medios comerciales también, sí. ¿No? O sea, la gente tiene que buscar los espacios para generarlo. Entonces es importante porque además en nuestra región, como ustedes muy bien lo han dicho en estos programas, existe una diversidad de personas, ¿cierto? Sí. Entonces los medios deberían reflejar también la diversidad que está en el territorio, ¿cierto? Entonces eso también es importante, que exista diversidad de voces. Los medios de comunicación, si bien es cierto, tienen sus finalidades comerciales, particulares, como cualquier empresa, pero también tienen que cumplir este rol, ¿cierto?, de ojalá mostrar en el abanico de sus programaciones la diversidad que existe en nuestra sociedad. Y por eso es tan importante que existan estos programas, estas iniciativas, y mostrar a estos sectores que no siempre están a la luz pública, ¿no?, o en estos espacios. ¿Conoces experiencias de este tipo en otros pueblos, aparte de la aymara? Hay varias experiencias. No sé si se acuerdan, en las clases vimos experiencias de radio, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿No están? Conversemos, niña. Claro. Sí, hay de... Sí. En realidad, acá en Arica es muy poco, pero sí, yo he escuchado la de Putre. Son claro, o de otros países, sí. ¿Cierto? Por ejemplo... Sí, yo me acuerdo, la niña que vino era de Valparaíso, ¿no? Claro. Sí. Pero no necesariamente ella trabaja radio indígena, pero, por ejemplo, lo que vimos en las clases, experiencias de Bolivia, de Perú, sí. De Brasil, del sur de Chile... experiencias en México, en realidad también en Europa. Existen muchas experiencias de radios indígenas, de programas de radio indígena, y de producción indígena. Por ejemplo, por un lado están las radios, ¿no? Como radio, obviamente, tal, con una programación meramente bilingüe, incluso monolingüe. Y también hay programas como los que estamos haciendo nosotros, pero además hay producción. Hay agencias noticiosas o agencias informativas, agencias de comunicación indígenas que en sus lenguas difunden, hacen, crean productos radiales para otros medios. Entonces, existe mucha diversidad. En Chile, les quiero contar que a través de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Chile, nos agrupamos de cuanto en cuanto, una vez al año se hace un encuentro, y ahí participan la agrupación de radios mapuches, y son varias radios en el sur de Chile, inclusive desde Santiago al sur de Chile tienen distintos radios o programas mapuche, y que son muchos de ellos, a veces inclusive son monolingües y traducen al castellano algunas partes. Entonces existen diversidad, existen experiencias, y sería súper bueno que también nosotros acá tuviésemos esa continuidad, ¿cierto?, de desarrollo, porque al finalmente uno puede decir, ¿y por qué la radio? ¿Por qué no hicieron un diario? ¿O por qué hicieron un programa de televisión? ¿O por qué no hicieron obras de teatro? Bueno, porque la radio sigue siendo el medio de mayor credibilidad para las personas, el medio más cercano, y además nos genera espacios también para conversar. Sí, eso es verdad. Yo quisiera preguntarle a ustedes, ¿cómo ha sido la experiencia del taller de radio para ustedes? Mariela, a ver, porque la Mariela está ahí como seria. Sí, interesante. Como te dije alguna vez, siempre he sentido la parte pedagógica. ¿Sí? A mí me hubiese gustado que tuviera como, no sé, hacemos algo, lo revisamos entre todas, vemos esto está mal, esto está bien, esto está muy bien, lo podemos repetir. Esa retroalimentación yo siempre la he hecho en falta, por así decirlo. Pero conocer a otras personas, que viniera esta niña de Valparaíso era, ¿no? El acceso al programa este de edición, de computación, me pareció súper interesante, y yo también creo que tiene potencial. Ahora me da la sensación de que, como dicen, que somos zona limítrofe, porque ¿por qué se prende y cunde en el sur de Chile, y aquí en nosotros que somos frontera no, ¿cachai? Y Bolivia y Perú parece que tienen también harta radio. Alguna vez en una clase tú comentaste algo de la legislación, que porque era fronteriza. Eso puede ser un tema, pero yo creo que lo más importante es que para hacer radio hay que hacerla. Depende de las voluntades personales. O sea, nosotros podemos hacer radio, lo hacemos. Ahora, claro, esto tiene una formación un poco del aprender haciendo. Hacer radio, para eso, ¿cierto? Tú puedes hacer cursos, qué sé yo, muchas cosas muy técnicas, pero al final tiene que ser con esto, la experiencia radial. Ya los formatos radiales así muy encartonados ya no están. Ahora, si queremos hacer eso, lo podemos hacer. Pero hay que entender la perspectiva, ¿cierto? Que el ejercicio del derecho lo ejercemos de forma colectiva y la construimos de forma colectiva. No sacar nuestras formas jerárquicas como que alguien va a venir a decirnos lo que es correcto o incorrecto. Nosotros hacemos la radio de acuerdo a nuestras formas de ser, ¿no? Cada uno, por ejemplo, en estas experiencias, cada uno ha conducido a su forma, ¿no? Pero eso, es eso. O sea, también hay que entender esa perspectiva, no hay que perderla. No hay una cosa, no hay una forma única o una forma correcta. En la diversidad está la riqueza. Entonces, volviendo al tema, ¿por qué no? Yo creo que depende mucho de las voluntades personales. Yo creo que depende mucho, en realidad, más allá de lo que tú puedas mover en términos legislativos, ¿no? Para generar transformación social hay que generar los cambios. Y los cambios se hacen rompiendo el esquema. Y para eso hay que hacerlo, ¿cierto? Y yo creo que esto ha sido un ejercicio de valentía también. Quienes han hecho esto en la radio han sido valientes, todas ustedes. El compañero Richard, el único hombre que estuvo grabando un programa, ha sido un acto de valentía, de osadía. Personas que no se dedican al ámbito de las comunicaciones, que no tienen un vínculo mayor a las comunicaciones, quieren hacer comunicación, y por lo demás desde el sector invisible para la comunicación, que son los pueblos indígenas. Entonces implica un acto de osadía hablar frente al micrófono. No es una tarea fácil, pero tampoco hay una receta única. nosotros no somos profesionales de la comunicación, me refiero al del taller, pero sí buscamos una finalidad, ¿no? De participar y conocer. Y son experiencias que estamos recién partiendo, porque ambos procesos, tanto el año pasado como este año, no han sido procesos muy largos, no es un año, formación, en fin, pero sí ha sido un proceso, desde mi punto de vista, bastante enriquecedor en aprender a valorar la diversidad de las formas. Y la comunicación tiene que ser diversa. No podemos seguir como pensando que existe una sola forma, una sola manera, o seguir copiando los modelos que han hecho otros. ¿Por qué no crear una propia forma de hacer comunicación? No sé, Pati, cuéntame cómo ha sido para ti la experiencia. Tú te sumaste este año, te sumaste a medio andar ya en el taller. Bueno, para mí fue muy interesante. Y también fue, como he dicho, para mí fue un recordatorio para mí. Porque yo antes, cuando yo tenía 16, 17 años, me juntaba con grupos de niña, todo. Y como había esto andino igual, como había una radio que era andina en esos tiempos, pero no eran radio andina, sino que era así como la radio Capísima, la radio Sensacional, y yo en la cual yo participaba y conocía a los locutores que hacían los programas y ellos me invitaban. Entonces en esas ocasiones de repente yo me dicen, pero Pati, anímate. Y yo como más tímida, más niña, sin saber dónde, cómo hacerlo, de repente interactuaba en palabras. Así, pero no tan así como profundo como el día de hoy, de así comentar así como ya, como ahora yo soy más señora, es con otra disposición. En cambio, cuando hace tiempo yo era jovencita ya y andaba con la luz de diferente. Entonces hoy me siento acá, veo diferente manera la como más seria, ¿no? Como una conversación ya más directa. No como cuando era una niña sin saber, ¡ay, hola, cómo está! ¿Y qué grupo, chicas, tanto? Y como un grupo así de bailes que llegaban grupos de Bolivia. Entonces, cosas así que eran diferentes y uno igual veía eso. O sea, yo siempre estuve en el mundo andino. Pero de repente, con un poquito alejado así, pero de repente igual como me tiraba. Entonces, como que ya conocía este mundo. Pero es que ahora, como usted le digo, como es ya con otra expectativa ya de más señora, con más responsabilidad. Y sí, me gustó. Por eso lo tomé a medio, porque más o menos ya entendía de... Entonces ya dije, a ver, ¿cómo voy a...? Me voy a entrar a ver cómo es para volver, para tomar como más serio la... Yo más tanto lo había tomado, pero así de niña, así de jovencita, ya, hoy te invitamos a la radio, vamos a la radio Capísima, vamos a la radio Sensacional. Me acuerdo que estaba Wilder Álvarez, Javier Tusco, de repente con ellos participaba en los programas, así de invitada, conversaba con ellos. Entonces en ese tiempo me gustaba, pero después de un tiempo como que me alejé, ya jamás sabes de radio. Pero hoy en día me siento acá y... volver a conversar, pero ahora ya como digo, con más responsabilidad, siendo como ya más señora, más mamá, de otra manera. En realidad me gustó el taller de radio. La felicito como usted, como profesora, hace clase y que como hayan más, que se difundan más radio, que no hay mucho. Entonces, y usted la felicito por hacer esos talleres. En general, también como a la. Tú dijiste, arte. Es un acto de valentía mantenerte sí. En un área. Sí. Sí, yo, bueno, ya así como agradecer, ¿cierto? Primero agradecerle a ustedes por participar en estos talleres de radio, que, como, claro, la Mariela, bueno, cada uno tenía ciertas expectativas, ¿no? Pero también. Uno cree mucho en esto de que el grupo va llevando el curso. Los grupos van haciendo su forma. Los grupos van armando su forma de construir, ¿cierto? ¿Cómo se llama esto? La forma de la colectiva, no de la forma jerárquica o de la forma... La colectiva va llevando su ritmo. Y además, esto es una experiencia. También quiero agradecer mucho al Consejo de la Cultura y las Artes, y en la verdad lo vamos a decir a Rodrigo Novoa, el encargado del área indígena, quien también se la jugó por generar este espacio, ¿cierto? Se la jugó para que nosotros también continuáramos. Y por supuesto también agradecer, ¿cierto?, a todas las personas que también nos han colaborado, que no necesariamente han sido del taller. Agradecer a las personas, claro, a las personas que partieron con nosotros y que por motivos personales o laborales no pudieran continuar. También, por supuesto, agradecer acá a la Radio Capísima, donde estamos transmitiendo estos programas de radio, por tener, ¿cierto?, un buen estudio, yo podría decir uno de los mejores estudios de radios de Arica, ¿cierto?, y contar con mucha tecnología y que nosotros tengamos el tiempo para hacer nuestros programas. Y por supuesto también agradecer bueno, ya a las personas también que nos han apoyado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, contamos con Tania, una amiga de Marc Chile, que nos vino a hacer una capacitación, ¿cierto?, sobre edición y conocer. Y bueno, muchas personas que nos han apoyado de alguna u otra forma con algo, con algún granito de arena. Por ejemplo, yo también quiero decir, ¿cierto?, que hay muchos de los manuales o las materias que nosotros vimos, que yo lo recibí desde la agrupación donde yo participo, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, donde nosotros tenemos ciertos manuales y formas, ¿cierto?, de formación de radio. Agradecer, por supuesto, a todos los amigos de la Red de Medios de los Pueblos que están esperando nuestros programas para transmitirlos también. Y eso, y hacer la invitación a continuar. Y la invitación a la gente que nos escucha, a que se atrevan a hacer radio, se atrevan a hacer radio desde la diversidad, se atrevan a hacer radio desde otro espacio. Y, por supuesto, cierto, siempre habemos profesionales que nos interesa también formar y que la gente acceda a los medios. Entonces, dejamos la invitación abierta para que quienes también... Nosotros estamos evaluando, ¿no? ¿No, chiquillas? ¿Cómo continuamos? ¿Cómo continuaremos o no continuaremos? ¿Qué es lo que tenemos que mejorar? ¿Qué es lo que no nos resultó? ¿Qué es lo que sí nos resultó? Entonces, dejamos ahí, ¿cierto?, la invitación y agradecer, por supuesto, a todas las personas además que nos están escuchando. Inclusive, hay muchas personas que, bueno, no muchas, pero hay algunos académicos que han querido que nosotros participemos en algunos, incluso en algunas investigaciones. Pero esto es un proceso formativo y no tenemos que olvidarnos que en eso estamos, en un proceso formativo, no para hacer estudios ni análisis. Nosotros estamos en un proceso formativo para hacer radio y que este ciclo de programa, ojalá se reproduzca en muchos ciclos más. ¿Cierto? Sí, bueno, muy interesante la conversación con usted, doña Leila. Bueno, yo que para finalizar quería dar las gracias al Consejo de Cultura de las Artes y a la... señorita Leila, por habernos en este taller, y a todos también, a mis cuyaca, gilata, participado acá. Fue muy lindo compartir con todos ellos. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de Cantatín Arucanasa, Voces del Amanecer, y les invitamos a escucharnos en una próxima emisión de nuestro programa Cantatín Arucanasa. Y dicen acá. Sigue sin cama todos. Acabamos de escuchar Cantatín Arunacasa, Voces del Amanecer, conociendo nuestra diversidad desde nuestros orígenes ancestrales. Programa realizado por el Taller de Radio Indígena de Arica.